buenos días a todos. Vamos a empezar este programa de radio de este viernes. Un poco ha sido un programa improvisado, así que bueno, va a ser más bien una tertulia. Y el tema a tratar va a ser el Día de Canarias, el Día de Canarias y la cultura canaria en general. Tenemos aquí, bueno, se van a presentar, pero primero voy a dar paso a la presentadora oficial, Isabel. Hola, buenos días, soy Isabel de cuarto A. Hola, me llamo Andrea y soy de primero G. Hola, me llamo Desiree y soy de primero G. Hola, me llamo María y soy de segundo D. Hola, me llamo Andrea y soy de segundo D. Hola, yo soy Mari y soy profe del Departamento de Sociales. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero que vamos a hacer es hablar de... Ustedes han hecho una dedicatoria. Bueno, espérate, tenemos aquí también a dos alumnas de cuarto, pero bueno, dice que no quiere... Las tenemos ahí en la reserva. Si vemos que la cultura canaria flaquea, la tiramos de ella. Lo primero que van a hacer es bueno, comentar la canción que han elegido y la dedicatoria, a quién se la han dedicado. Quien quiera, cualquiera de las cuatro puede hablar, ¿eh? Yo he cogido la canción Chef of You y se la dedico a la clase de primero G. Yo he elegido Amor con Hielo de Morat y se lo dedico a mi madre, a mi hermano y a la clase de primero G. Yo he elegido The Weight de Shawn Mendes y se lo dedico a mi mejor amiga. Yo he elegido Castle on the Hill de Sheeran y se lo dedico a todo segundo D. Y Mari no ha elegido nada porque no le hemos... Bueno, lo primero vamos a ir a lo que lo primero nos viene a la... Bueno, por lo menos a mí. La cultura canaria nos entra un poco por el sabor, ¿vale? Les voy a decir un plato típico de Canarias y a ver si son capaces de decirme los ingredientes, ¿vale? Vamos a ir a lo fácil. El potaje de berros, ¿qué es lo que tiene? Bueno, ya hay algo, ya hay una pista. ¿Qué tiene el potaje de berros? Vamos a decir berros, bien, esa primera parte ya la teníamos más o menos clara. ¿Agua? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo estamos aquí de potaje? ¿Y la hamburguesa del McDonald's qué lleva? ¡Amigo! A ver, el potaje de berros, por ejemplo, lleva los berros, ¿verdad? Lleva tomate picadito y cebolla picadita, con la que se hace primero un... sofritito, lleva agua, como ya hemos dicho, lleva garbanzos, también lleva aceitito y hay gente que le pone un poquito de azafrán, también. Yo no sé, tampoco es que haga yo mucho potaje de berro, pero yo creo que esos son los ingredientes. Vale, el siguiente plato es la ropa vieja. Esa sí sabe. Está haciendo ahí como que... Decir, él encanta, venga. Con el micro. Garbanza. Papa. Es un condomio ahí. Con el micro. Carne, pollo. Ver, ¿tiene verduras? La de cuarto están ahí. A ver, ¿qué lleva la ropa vieja? Papas fritas. Pero a mí, habla ahí. A ver, papas fritas, pimiento picado, pollo, fideos, hay algunos que lo hacen. También cebolla. Y... Ya lo dije, vale. Fideo. ¡Fideo! Y los garbanzos. ¡Ey! Los garbanzos también se me olvidó. ¿Tú sabes cuánto tiempo hago yo sin comer eso? Y ya, venga. Vamos a dejar el tema de la comida porque la veo. Y encima me está entrando hambre. Venga, el siguiente tema que teníamos preparado. A ver, lo típico de cada isla. Cuando les decimos una isla, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Porque, por ejemplo, La Gomera. Miel de palma. Vale. galletas, hombre. Aquí hay mucho chivato. Aquí hay mucho chivato. ¿Cómo? Sí, no, sí. ¿Cómo creen que son los homeros? No hay una cosa. ¿Cómo creen ustedes que son los homeros? ¿Son igual que todos nosotros? Sí, ¿no? Andrea, ¿por qué es homero, no? No, ay, no, mi madre es ¿tiene homero. ¿Tiene familia de homero? Sí. ¿Y tu madre le notas algo así? Mi madre es un rondado. Sí, a mi madre lo que se le escapa es el ¡uy! Y es verdad que en la forma de hablar ellos son como más directo y más brutillo, por decirlo así. Vale, ¿otra isla, ven? Lanzarote. Volcanes. El queso. Camello. Timón falla. Las cabras. ¿El que dijiste de decir? Las cabras. Las cabras. El Lanzarote, bueno, sí. Bueno. ¿Ustedes saben lo que es la jeria? La jeria. Es la playa para caballo. Venga, otra. Esta, la de Lanzarote, muy bien. Venga, otra. A ver. Gran Canaria. Canaria. Las dunas. ¿Las dunas de dónde? De Más Palomas. De Más Palomas. Muy bien. Galdar. Las cuevas pintadas de Galdar. Canario. Voces de guanche que suena. Tu madre es canarión. Y él no se le nota. ¿Y qué dice él de Gran Canaria? Él no se acuerda, pues él se vino de chiquitito. Ah, vale. Venga, una última isla, venga. La Palma. Tenerife, no. Tenerife. Si quería Tenerife, esa es fácil. La caldera taburiente. El Príncipe Alberto, ¿ese quién es? El Príncipe Alberto es un postre de La Palma. ¿De La Palma? ¿Y que está bueno? Sí, espérate. ¿El príncipe o el postre? No vale. Qué rico. No vale. No. Venga, vamos a seguir el tal. Bueno, les quería preguntar, algunos de ustedes tienen una asignatura que se llama Historia de Canarias y otros tienen en sociales de vez en cuando dan cosas de Canarias. Pues en esta va a ser para la profesora en este caso. ¿Qué tipo de contenidos son los que suelen trabajar ustedes en la asignatura y luego en sociales en general? Bueno, en sociales en general, siempre en todos los cursos, en los currículos de todos los cursos viene siempre nuestro entorno más cercano. Siempre trabajamos nuestro entorno más cercano, entonces siempre se adapta al tema que se está trabajando, ¿verdad?, a nuestro entorno. En el caso de, así en casos más concretos, tenemos en segundo de la ESO, nosotros cuando trabajamos la prehistoria, después de trabajar la prehistoria, de trabajar el mundo antiguo, siempre hay un tema, ¿verdad?, que lo dedicamos al mundo aborigen canario, y ahí trabajamos sobre todo eso, el mundo prehispánico. Y después en cuarto de la ESO hay una materia que es nueva este año, se imparte una vez a la semana, en el que se trata la geografía de Canarias y la historia de Canarias. Es una asignatura que solo se da una vez a la semana, por lo tanto se pasa a veces muy por encima por los temas, pero se tratan temas relacionados también con el mundo prehispánico, el descubrimiento de las islas, un poquito la historia después. Así entiendo porque Andrea se acordaba de cómo hacer un potaje. Claro. Después también se tratan temas de actualidad y luego un poco eso, temas de la tradición canaria. Y dentro de las tradiciones canarias, pues eso, los juegos canarios, el folclore canario. Y los alumnos ahora están trabajando en eso, están haciendo proyectitos, trabajos sobre un tema concreto cada uno. Unos alumnos han elegido la gastronomía, otros alumnos han elegido el deporte en Canarias, otros alumnos el folclore en Canarias. Sé que hay alumnos por ahí que están haciendo entrevistas a sus padres, que participan en grupos de folclore canario, etcétera. Y eso es lo que se trata en la historia de Canarias, que es una asignatura que está, por así decirlo, en pañales, porque es nueva ahora en el currículum de cuarto. Vale. ¿Qué piensan sobre el valor que se le da a Canarias dándole un día? La profesora puede empezar, a lo mejor ellos esto... A ver, el Día de Canarias, ¿no? Todos sabemos que es el 30 de mayo y sabemos un poco qué es lo que se conmemora o qué es lo que se celebra ese 30 de mayo. Es el día de nuestra comunidad, ¿verdad? Hasta ahí sí llegamos, ¿no? El Día de las Islas Canarias, ¿vale? ¿Y por qué se eligió el 30 de Canarias, por ejemplo? El 30 de mayo. Porque un 30 de mayo de 1983 se celebró el primer Parlamento en Canarias. Porque es un día para conmemorar nuestro... Pero ¿ustedes valoran el hecho de que haya un día en el que se dedique especialmente a Canarias? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven adecuado? ¿Les gustaría que se recordara más? ¿Hace falta a lo mejor hacerlo de otra manera? ¿Se difunde correctamente todo lo importante que es Canarias? ¿Les parece bien que se celebre en el centro ese día, el día anterior en este caso, de clase, pues se hagan actos relacionados con Canarias? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, porque siempre es bueno mantener la cultura, aunque también pienso que cada vez se mantiene menos, pero que es necesario para saber de dónde venimos. Yo creo que sí, que es importante que recordemos todo lo nuestro, que también es muy especial porque no se ve en muchos sitios del mundo. Que tenemos un clima muy especial y muchos animales y plantas endémicos, los paisajes, que el Teide, el pico más alto de España, y tenemos muchas cosas que mostrar. Bueno, pues con esto hemos terminado el programa de hoy. Gracias por venir, chicas. Vamos a intentar y Mari. Hacer un y... pequeño reto, ¿no, Isabel? Sí, el reto vamos a es despedirnos, ¿cómo? Cantando la canción de Dice que te vas para La Gomera. ¿Se la saben? Venga, vamos a intentarlo, vamos. Con el micrófono. Venga. Dicen que te vas para La Gomera. Dicen que te vas, pero no me lleva. Dicen que te vas para La Gomera. Bien. Mi padre Gomera. Ay, el amorote no salió. El amorote.